se pusieron a caviar. Pintaron las birras, los pasos y algo más. Y con ritmo de cumbia se pusieron a bailar. Descárraten, descárraten, está todo mal. Se armó.